tema lo queremos dedicar para Carlitos Sosa, Eduardo Calafiore, en la provincia de Santiago del Estero. El compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio una mañana con la vida destrozada. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Yeah.